Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas, amiguitos, amiguitas de todas las edades, de todos los tamaños. Bienvenidos a esta escucha, a esta forma de compartir la historia en este viaje por la imaginación que es el programa de radio Valparaíso es un cuento. En esta nueva edición, transmitida por Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso en el 97.3, todos los sábados al mediodía y transmitida también online por la www.radiocámara.cl. Estamos en este nuevo programa iniciando el mes de junio del 2013. Ya estamos en el mes 6 de la mitad del año. Así de rápido se pasó. Y eso nos obliga todo el tiempo a improvisar. Porque la improvisación es el programa de hoy. Ese es el tema. Y en este programa también está conmigo acá en el estudio Carolina Millar de Imaginario Producciones. Hola Carolina. Hola Pati, buenos días. Hola, hola. En realidad buenos días, buenas tardes, las 12, es como el límite. Y le contaba a la gente que nos está escuchando que el programa de hoy tiene que ver con la improvisación. Y en la Ludoferia, porque tenemos harto material todavía desde ahí que contarle, estuvo una tremenda improvisadora que estuvo en condición de cuentera, narradora oral, y también en condición de clown improvisadora. Juanita Rejola, sí, bellísima ella. Un abrazo para ella, un abrazo grande para Juanita. Y Juanita Urrejola, bueno, ella es chilena, pero vive en México hace mucho tiempo, egresada de la Escuela de La Mancha de Teatro. Es una artista muy, muy, muy completa, se ha desarrollado en el área de la danza, de la narración, de la improvisación, del teatro, del clown, y eso fue motivo también como de comentario, de risa entre todos los invitados, porque no la podían creer, porque esta niña así delgadita, toda ella así pequeña, pero con tremendo actitud, ¿no? También en algún momento hizo improlucha, que es como la lucha libre. Ella es una tremenda improvisadora, Juanita Urrejola. Y ella nos estuvo acompañando durante la Ludoferia y hablamos harto del tema de improvisación. Una de las cosas que decía Juanita era que la improvisación lo que hacía también era como ejercicio, más allá de la gente que se dedica a eso, era aceptar lo que venía, decirle así a lo que viene e incorporarlo, integrarlo. Eso ya es una actitud de la vida cotidiana. Y es un ejercicio bien, bien difícil. Es como predisponerse a decir sí a la vida, más allá de la situación misma que te va sucediendo, es sí a la vida. Imagínense diciendo sí a la vida a todo. A todo lo que venga, sí, y ahí veo lo que hago. Y ahí veo cómo lo adapto, cómo lo incorporo, cómo lo mejoro, en fin. Sí, es una actitud muy positiva. La Juanita, la verdad es que nos dejó unos regalos maravillosos, unas funciones bellísimas. Creo que no pudo haber sido mejor el cierre que tuvo tanto la Ludoferia como el encuentro. Con su montaje, con su actuación, con su puesta en escena. Realmente ella es una tremenda, tremenda, tremenda narradora, actriz chilena, que aunque vive en México, es nuestra. Sigue ligada a nosotros, totalmente. Bueno, en realidad ella defiende América, porque nació en Perú, creció en Ecuador, se vino a Chile, digamos, de padres chilenos, y ahora vuelta en México. Y vamos a ir, a propósito de improvisación, a unos narradores de México también, que se dedican a hacer cuento improvisado. Y en esta ocasión, un cuento que se llama Esa Cosa. Mundial. ¿Mundial? Sí, del mundo. ¿Total? medio absolutamente de la circunferencia redonda. Nunca lo hemos contado. No, jamás de los jamases. Primera vez. Uh-huh. Así que algunas cositas quizás se nos van a olvidar, pero ustedes sabrán entender. Claro, es oralidad. Es una historia sobre un... coso. Un coso, sí. Era un coso enorme, con sus puertas y sus ventanotas y sus balcones. Y ahí en ese coso vivía... una cosa. Era una cosa... fantástica. No sabes esas cosas, ¿viste? Esas cosas... esos cosos y esas cosas que viven en... En los cosos. En los cosos. En los cosos enormes, con grandes ventanales, con pasillos extraordinarios. Y la cosa le gustaba asomarse por las ventanas. Miraba todo el tiempo cualquier cosa. ¿Qué cosa? Las cosas que pasaban por allá. ¿Y por allá? Por allá pasaban más cosas. También le pasaban cosas dentro suyo. ¿Cómo qué? Como que un día, mirando por la ventana, sintió... no sé qué cosa. Dentro de él. Porque a veces cuando uno mira para afuera, en realidad está mirando para adentro. ¿Qué cosa pensó? Uh-huh. Mira nada más. Ahí se quedó pensando en esa cosa cuando de pronto llamaron a la puerta. ¡Toc! ¡Ah! ¡Toc! ¿Qué cosa quiere? Pues nada, veníamos a preguntarle sobre algunas cosas. Ay, sí, permítame. Inmediatamente el coso salió de sus cavilaciones y fue a abrir la puerta. Y ahí, enfrente de él, había una... cosita. Cosita pero linda. Venía vendiendo galletitas. De... rellenas de esas cosas que... con cositas. Con cositas, bien sabrositas. Sí. Él compró... todas las cosas. En realidad no le interesaban las cosas, ¿no? No, le invitó a pasar a su... coso. Coso. Y... el coso... y la cosa... entre cosa y cosa... se pusieron a platicar... se dijeron no sé qué cosa... ¡Oh! Y pasó... pues lo que pasan esas cosas. Y... ella le respondió no sé qué otra cosa... y al final alguien dijo una cosa que... llevó a otra cosa. Y entonces finalmente esta cosa terminó... floreciendo. Como una hermosa cosa universal. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus verdolagas. Pero es tan insoportable que en la tribu no la tragan. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. A los Reyes Magos un poco de caracol y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. No abro la boca ni sonrío, cambiando los dientes. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. En la música El Niño Caníbal, un juego musical que me lo recomendó Lisa y Consuelo, unas pequeñas que ya las escucharemos contando cuentos también en algunos de los programas, y que ahora nos recomendaron este tema, El Niño Caníbal, de Virulo, de Cuba. Virulo, un improvisador, un cantautor, un humorista también, de alguna manera hace humor desde la música, al estilo Felo de Chile, o al estilo Leo Maslía del Uruguay. El Niño Caníbal, entonces, en la música. Y antes, ¿se acuerdan? Esa cosa, el cuento improvisado con Rodolfo Castro de México y Marcela Romero, también en una pareja que hace este trabajo de cuento e improvisación. Estamos en Valparaíso, es un cuento, un viaje por la imaginación, en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, y también online en Radio Cámara. Y bueno, y en esto de que conversábamos de Juanita y de la improvisación y de todo lo que ocurre con eso, de la actitud de vida en relación a cómo se improvisa o lo que sea, lo que genera una improvisación, el espectáculo de Juanita se llamaba Impropulsión, con el que cerramos la ludoferia, y generó mucho impacto para gente de todas las edades. Sí, mucho juego, fue un una puesta en escena muy interactiva. Estaban, Juanita iniciaba, el público respondía, en fin, estuvimos en realidad todos jugando. Y muy emotivo, ¿no? Muy conmovedor. Sí. Sí. Yo creo que tal vez una de las palabras que más define a Juanita es la ternura. Yo creo que ella, con su personaje, es la ternura personificada. Realmente conmovió, y lo podemos ver en las imágenes, con las fotos que la Pame, que la Pauli, que Michael tomamos, bueno, varios. Y pues, después ya revisándolas nos damos cuenta de todo lo que se proyecta a través de ella, una emoción realmente profunda en cada uno de esos ojos, esas sonrisas que están allí. Así ha ido pasando, ¿no? Con esto de los cuentos, del improvisar, del aceptar, del recibir, del comunicarse, del conectarse, ¿no? ¿Sabes que en eso el taller que dio Juanita acá en el seminario para esta oportunidad también fue un taller que yo escuché muchos comentarios, todos muy positivos? Ella justamente lo que más hizo allí fue motivar a jugar, a sacar al niño, a la niña, con cualquier pretexto, cualquier movimiento, cualquier palabra servía justamente para hilar, para poner en movimiento el cuerpo. Y en ese juego que se va armando, como juegan los niños, así que en una espontaneidad que ellos que se dejan llevar. Así, completamente. Entonces, en el taller de Juanita, de más o menos de eso trató, fue fundamentalmente un dejarse llevar colectivamente, y obviamente con algunas técnicas allí que ella va incorporando, pero fundamentalmente fue la espontaneidad. Sabes que a propósito de eso, y que siempre cuando uno da talleres de narración o cuando uno cuenta y la gente se acerca y te hace comentarios, muchos te preguntan si tú los inventas el cuento en ese momento, si tienes que improvisar. Algunos te preguntan si te lo sabes. Ay, dice, yo no podría porque no tengo tan buena memoria. Entonces uno explica que en realidad no es memoria, por lo menos no la memoria a la que normalmente referimos con ese concepto, ¿no? Es más memoria emotiva, más memoria corporal. Y lo que uno improvisa, la verdad, uno tiene la idea del cuento, uno tiene las imágenes sobre todo del cuento, y la construcción más bien de la oralidad, de cómo sale esa historia, tiene mucho, mucho de improvisación, porque tiene harto que ver con la construcción que se hace con la gente que está ahí, que te está escuchando, que es parte de esta construcción del cuento, ¿no? Uno cuenta con la gente, no para ella, en eso estamos todos improvisando, los que escuchan y los que cuentan. Sí, yo pienso en qué espacio se le da al sistema educativo la improvisación, en realidad, en los niños. ahí la verdad es que es un elemento que en realidad no se considera pedagógicamente hablando, por el contrario. Allí los chicos están justamente recibiendo mandatos, órdenes, en fin. Entonces, claro, es complejo, ¿eh? Es muy complejo, porque la espontaneidad tiene que ver con la inocencia y tiene que ver con el dejar ser también. Entonces, sí, es un sistema, elemento. El sistema en todos sus niveles está siempre como coartando la posibilidad del improvisar, del generar espacios más libres. Yo creo que hay experiencias, pero como que como intencionar el sistema educativo en ese sentido, no, entre otras cosas, tampoco esas. Bueno, y vamos a un nuevo cuento, a Ana Padovani desde Argentina. Ella es una tremenda narradora oral, con una larga trayectoria. Ana Padovani, ella es de profesión psicóloga y actriz, y se dedica hace muchos años, más de 20, a contar historias. Y es también parte del equipo organizador del encuentro de contadores de historia que se hace en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y ella tiene una cosa impresionante con el trabajo de voz. Ella es capaz de hacer, de prestarle la voz, como decimos los narradores, a muchos personajes a la vez. Los desarrolla en profundidad, improvisa su ritmo, su forma, digamos, de relacionarse con los otros personajes a los que le presta la voz. Tiene un trabajo extraordinario. Ella viene trabajando con su voz, valga la redundancia, mucho tiempo. Y uno lo puede encontrar en cada uno de los cuentos que ella cuenta, como el que vamos a escuchar ahora, Una cocinera en apuros. Es una cocinera que se llamaba Margarita. Desde hacía muchos años se dedicaba a la cocina, porque lo que más le gustaba era comer. No era gorda, pero sí rellenita, porque le encantaba probar todo lo que cocinaba. Inventaba platos, buscaba nuevos ingredientes. Trabajaba con un señor a quien también le gustaba la buena mesa y solía invitar a sus amigos a comer. Un día su amo le dijo: Margarita, esta noche viene un invitado. Prepara dos buenas gallinas. Sí, señor. ¿Cómo no, señor? Descuide usted, señor. Margarita fue al gallinero, buscó dos buenas gallinas, las desplumó, preparó una deliciosa salsa y las puso en el fuego. Las gallinas estaban a punto y el invitado no llegaba. Entonces le dijo a su amo: bueno, pues como que no venga pronto el invitado, tendré que sacar las gallinas del fuego. Y será una pena, pues porque ahorita nomás están a punto para comerlas. Pues órale, Margarita, iré a buscarle. Y allá salió el amo. Margarita, al quedarse sola, abrió el horno y vio que las gallinas estaban a punto. Pues qué lástima, se van a pasar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y Dios sabrá cuándo vendrán esos señores. Untó las gallinas con más manteca y volvió a ponerlas en el fuego. Olían tan bien que pensó: voy a probarlas, no sea que les falte sal. Metió el dedo en la salsa y se lo chupó. ¡Caray, que están rechupetonas! No hay derecho a dejar que se estropeen cuando justo están a puntito para comerlas. Se asomó a la ventana para ver si venía su amo con el invitado. No vio a nadie. Volvió junto al horno y se quedó allí mirando las gallinas. Pues que esta alita se va a quemar, es mejor que me la coma. La cortó, se la comió y se chupó los dedos. ¡Ay, qué buena estaba! ¡Órale! Lo mejor será que me coma la otra para que el amo no note nada. Comió la otra ala, se asomó otra vez a la ventana, no vio a su amo y pensó: mira que si vienen, a lo mejor se han ido a alguna parte, ¿no? Bueno, Margarita, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Ya has empezado una gallina? Pues te bebes un traguito de vino y te la terminas. ¡Órale, Margarita! ¿Qué más da? Un día es un día. Bebió un buen trago de vino y luego se terminó la gallina. Y el amo no volvía. Miró la que estaba en el asador y pensó: ¡qué solita está la pobre! Será mejor que vaya a hacerle compañía a la otrita. Bebió más vino, comió la segunda gallina y cuando estaba limpiando los huesos apareció el amo. Margarita, tiende la mesa, que ya voy a afilar la cuchilla. Ahorita nomás viene el invitado. Ay, sí, señor. ¿Cómo no, señor? Ahora mismito, señor. Tendió rápidamente la mesa y el amo se fue a la cocina a afilar la cuchilla. En ese momento llamaron a la puerta. ¿Qué podía ser? Al ver al invitado, tuvo una idea. Y le dijo muy bajito: ¡shh! ¡No haga usted ruido! ¡Vuélvase a su casa ahorita mismito, que mi amo le quiere matar! Está enojadísimo porque usted no llegó a tiempo y ya sabe cómo se pone. Está hecho una furia. Ha dicho que va a cortarle a usted las dos orejas. ¿Lo oye? Está afilando la cuchilla. Escúchela. El invitado oyó el ruido del cuchillo que afilaba el señor y salió corriendo a más no poder. Margarita entró en la cocina mientras le decía a su amo: pues vaya un invitado que ha traído usted a su casa, señor, ¿eh? ¿Qué dices, Margarita? Pues mire usted, fui a abrirle la puerta y llevaba la fuente con las dos gallinas y me las ha quitado y ha salido corriendo. Por lo menos podría habernos dejado una, ¿no? Siquiera una. Tienes razón, Margarita, siquiera una. Y diciendo esto, salió a la calle con la cuchilla corriendo detrás del invitado y gritando: ¡una! ¡Siquiera una! ¡Siquiera una! Y cuanto más corría él, más corría el invitado, porque quería llegar a su casa con las dos orejas sanas y salvas. Estábamos escuchando a Ana Padovani con Una cocinera en apuro. Ana Padovani, narradora argentina, que tiene un trabajo, tiene varios trabajos grabados. Uno de ellos se llama El ave maravillosa. Hizo una selección de cuentos en CD, entre los cuales está este que acaban de escuchar, que se llama Una cocinera en apuro. Y hablábamos de la improvisación y a propósito de eso, hay un ejercicio, digámoslo así, que se puede incorporar también al aula, que se llama el pilo, que se lo voy a contar para que lo tengan como presente. Pilo significa personaje, intención, lugar y objeto. Esa es la sigla de pilo, que es un juego de improvisación que hacemos los narradores, a veces jugando un poco. También en Colombia se hace como competencia, un campeonato de improvisación en cuento. Y lo que ocurre es que a la gente del público se le pide que dé que dé alternativas de personaje en papelitos, luego el narrador saca un papelito y tiene el nombre del personaje o el tipo de personaje, no sé, un mono saltarín, por ejemplo, puede ser el personaje. La I tiene que ver con la intención, que para dónde tiene que ser ese cuento, qué es lo que se pretende como final de ese cuento, como trayectoria de ese cuento. A veces se puede reemplazar por un refrán, ¿no?, que tiene el sentido del cuento. El lugar donde ocurra, no sé, por ejemplo, un cráter de la luna. Y un objeto que el objeto que se elija, que puede ser cualquier objeto, un lápiz, por ejemplo, lo importante es que tenga que ver con el desenlace del cuento. El objeto es un elemento que es primordial, que es importante, que es fundamental en el desenlace del cuento. Y con esos cuatro elementos se da un minuto y uno improvisa un cuento. Ese es el juego del pilo, que es muy entretenido y es uno de los tantos juegos de improvisación que existen. Y hoy día hemos querido hablar un poquitito de esto también. También nos ha tocado improvisar muchas veces. No están las grabaciones que queríamos, vamos a tener que buscar otra, improvisemos. Llegó más gente de la que esperábamos, improvisemos una función paralela. En fin, la improvisación es parte también de la vida, no es necesariamente la no organización, es una forma distinta de integrar a la organización eventos o situaciones que no estaban contempladas. Y bueno, vamos terminando el programa de hoy. Estamos cerrando. Ya. Sí, bueno, y lo último tal vez comentar que la improvisación tiene que ver también con la flexibilidad que tenemos. ¿Se imaginan si no tuviéramos articulaciones en nuestros cuerpos? O sea, andaríamos muy rígidos. Algo así también sucede con la vida. Así es. Entonces vamos cerrando el programa de hoy de este Valparaíso, un cuento, un viaje por la imaginación. Y escríbanos, visítenos, coméntenos en nuestras distintas redes sociales y en nuestro soporte web. En valparaisosuncuento.cl, imaginarios.cl. Y bueno, y sigan comentándonos las diferentes percepciones, lo que saludo. Bueno, lo que quieran comentarnos de lo que fue el pasar de Luflic acá por Valparaíso. Y si quiere escucharnos todas las veces que quiera, estamos ahí en www.radiocámara.cl, www.rbl.cl, en radio@valparaisosuncuento.cl nos pueden escribir. Y vamos terminando agradeciendo a las personas que hacen posible, si técnicamente, profesionalmente, que esto llegue también a sus oídos, a sus emociones. Imaginarios Producciones, que está en la generación de este programa, a Nelson Golo en la grabación y edición, y a Javier Moraga, que hace lo suyo por el lado de la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, y que estén muy bien, que sueñen cuentos y que vivan cuentos. Hasta el próximo. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conduce Patricia Meeks.